Bueno, hemos implementado ya en el último tiempo, obviamente que la pandemia ha acelerado el proceso de lo que veníamos ya trabajando desde que iniciamos esta nueva gestión, que era brindarle a los vecinos la posibilidad de pagar las tasas municipales desde su casa sin la necesidad de tener que estar viniendo hasta el municipio. Por las características que tiene el municipio, es decir, nosotros la única caja fija que tiene el municipio hoy o presencial es acá en el Palacio Municipal, es decir, no hay ninguna otra caja municipal en las localidades. Entonces esto nos llevaba sí o sí a la necesidad de tener que generar desde el área de ingresos públicos las herramientas que te permitan a los vecinos poder pagar desde su casa sin la necesidad de tener que venir, sobre todo aquellos de las localidades. Si bien ya se venía trabajando desde principios de año, fin del año pasado, se aceleró el proceso de lo que es Redlink, que el municipio no tenía y era una gran demanda de los contribuyentes, porque bueno, la gran mayoría o mucha gente de Cañuelas tiene su cuenta o cobra a través de Redlink. Entonces, bueno, hoy la aplicación Pagar o desde Home Banking, desde Pago Mis Cuentas, Redlink, lo pueden hacer simplemente vinculando, entrando a cada una de las aplicaciones, buscando Municipalidad de Cañuelas y vinculando el código de pago electrónico. Ya lo vinculan y todos los meses lo van a poder pagar desde ahí sin moverse de su casa. Sí, pueden entrar a la página del municipio. Igualmente, aquellos que manejan Home Banking o toda la gente que tiene Redlink, generalmente, bueno, a muchos nos pasa que los que manejamos la Redlink tenemos ya los pagos de servicios o impuestos ya en la cuenta. Bueno, lo mismo es entrar al icono donde dice pago de tasas municipales, buscan Municipalidad de Cañuelas, va a aparecer Municipalidad de Cañuelas, vinculan la tasa y bueno, ya la pueden pagar. Las otras modalidades, tanto Mercado Pago, que también lo pueden hacer hoy con el recibo que nos llega a cada vivienda o bajándolo desde la página del municipio, en la parte de seguimiento tributario, lo que deben hacer es, una vez que tienen el recibo impreso o el que llegó a su casa o este que te digo desde la página, es abrir la aplicación de Mercado Pago, no buscar Municipalidad de Cañuelas, sino escanearlo con el escáner que la misma aplicación abre, escanear el código largo que tiene el recibo y automáticamente te aparece el precio, vinculan el medio de pago, que generalmente siempre es una tarjeta de débito o crédito, y lo pagan tranquilamente. No lo busquen por Municipalidad de Cañuelas porque no aparece. Aparece como Mun de Cañuelas, así que si alguno lo busca por ese lado es Mun de Cañuelas. Estos métodos de pago ya quedan instaurados. Bueno, sí, los tuvimos que apresurar, lo cual nos llevó un poquito más por la pandemia. Si bien la idea era para ya marzo, abril estar teniéndolo previo a la pandemia, ya tenerlo en funcionamiento, la pandemia nos llevó a que tengamos que sí o sí hacerlo, pero bueno, la modalidad hoy mucha gente, tanto en Redlink como en el banco, están trabajando a distancia, por lo cual hace también más dificultoso cada vez que mandamos, bueno, los archivos para ver cómo estaban, bueno, las respuestas tardaban 1 o 2 semanas, bueno, entonces eso nos demoró un poco, pero bueno, ya está funcionando, que es importante, que es para nosotros es un salto muy importante en la parte de recaudaciones del municipio, poder tener y contar con esta red tan importante. Se ha mantenido, sí, obviamente que ha beneficiado el que todos los meses estemos extendiendo las fechas de vencimiento. Pero todos aquellos que siempre que mantienen una modalidad o una regularidad de pago lo han mantenido y bueno, ha beneficiado esto. Sí, hemos notado que haberle dado mucha difusión a todo lo que son pagos a través de medios digitales se ha incrementado muchísimo. Desde marzo a mayo se ha notado mucho la cobranza de las tasas municipales en otros lugares que no sea la caja municipal, ¿no? Todo lo que es extrabancario, ya sea Bapro, Pago Fácil, y próximamente ya estamos en conversaciones con la gente de Rapipago para poder también vincular nuestras tasas a Rapipago, porque hay localidades, caso Uribe Larrea o caso Máximo Paz, que no hay Pago Fácil y sí hay Rapipago. Bueno, entonces nosotros hoy podríamos tener una ventanilla también en ese lugar y sin la necesidad de llevar una caja, sino a través de ellos.